Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, sí, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde nace la palma. La palma, antes de morir me quiero cantar mis versos del alma. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es de un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera. Blanca en junio como en enero, cultivo una rosa blanca.